Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un tema peleagudo, duro y además vergonzoso. La violencia machista y la cantidad de asesinatos que han habido de mujeres. En el último mes de diciembre se ha acrecentado y ahora en enero llevamos también una marcheta que no te digo yo. Ante todo voy a presentar a mis compañeras que están aquí, tres presencialmente y otra por teléfono, pero que se la voy a oír como si está aquí. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Hola, buenas tardes. Y buenas tardes, Suki. Hola, buenas tardes. Vale. Bueno, Suki, vamos a estrenar contigo porque sabemos que andas mal de tiempo, tienes trabajo que hacer y por lo tanto, pues para que en el momento en que no puedas estar en antena, pues puedas irte tranquilamente habiendo hablado. ¿Qué opinas tú del último panorama? O sea, todo asesinato, o sea, aunque sea uno, es vergonzoso, no tenía que existir ninguno. Pero ¿a qué achacas tú este incremento que ha habido últimamente? Vale, pues buenas tardes a todas. Bueno, la violencia de género, aparte de ser una lacra social desde hace, desde el principio de los tiempos, ¿no? Creo que es una respuesta patriarcal a la respuesta, ¿no? y al trabajo feminista que llevamos haciendo en estos últimos años, la última ola, ¿no? Uh-huh. Creo que las mujeres nos hemos organizado muy bien, que hemos puesto encima de la mesa las necesidades para un mundo más justo para todas las personas y que el poder patriarcal y machista quiere seguir teniendo la voz cantante, ¿no? Ese poder a través de los recursos, a través de tener todas las posibilidades a su favor, de todos los privilegios que les otorga ser los dueños y señores de nuestros cuerpos, nuestras vidas, de la tierra y de los recursos y de todo, pues la violencia de género es una fórmula para conseguir todo eso, ¿no? No hay mejor manera que ejercer violencia y silenciar a la mitad de la población para tenerlas dominadas y para que después te ofrezcan que el mundo es tuyo. Sí. Creo que la violencia siempre, o sea, es una, creo que ha sido un espejismo pensar, ¿no? De alguna manera que las luchas feministas iba a ser un rápido descender de los asesinatos. Creo que si se hace un análisis real de lo que significa la complejidad humana, la complejidad de la ciudadanía, ¿no? Y de la sociedad patriarcal, está claro que los asesinatos no iban a ser una fórmula que iba a dejar de utilizarse, ¿no? De hecho, es concreto y es sabido, ¿no? Cada vez que hay una lucha en la calle donde las mujeres ponemos encima de la mesa y alzamos bien la voz en contra de todas las violencias y de nuestro camino hacia la igualdad, ¿no? Creo que hay una respuesta patriarcal en forma de asesinato, ¿no? Entonces creo que es una respuesta a todas las posiciones políticas, sociales, de base que estamos trabajando las mujeres y que de repente pues la sociedad patriarcal ve que estamos ganando posiciones, ¿no? Igual que me parece que hay respuesta política en algunos brazos de algunos, es que no quiero ni nombrarlos, algunos partidos, ¿no? La derecha y la ultraderecha utiliza el discurso contrafeminista y algunos hombres, vamos a decir, están cómodos recogiendo toda esa información para hablar de cosas que ya estaban más que resueltas y solventadas en nuestra sociedad y en nuestro país, por lo menos, y estamos yendo con discursos en retroceso. Y claro, pues los asesinos y los machistas responden para no perder privilegios. No sé si me he enrollado mucho, pero creo que... No, bueno, bueno. Bueno, se me olvidó decir que Suki pues pertenece a la Asamblea del 8M y además tiene una escuela o hace, da talleres de autodefensa femenina. ¿Nos podrías hablar un poco de estos talleres, que cómo se desarrollan, qué hacéis? Sí. Bueno, pues yo tengo una asociación con una compañera que también es promotora de igualdad de género. Somos expertas en violencia machista y trabajamos talleres diversos, ¿no? Pero uno de los que hacemos es autodefensa feminista, con perspectiva de género. Y bueno, pues aquí, ¿qué hacemos? Pues lo primero, trabajamos desde cuatro ámbitos, ¿no? Desde lo teórico, es importantísimo hablar de datos, hablar de tema feminista y de identificar violencias a forma teórica. También trabajamos de manera emocional, porque las mujeres hay que recogerlas y acogerlas en las situaciones que vivimos todas, porque hay algunas que son asesinadas, pero no podemos olvidar que la violencia de género la sufrimos prácticamente todas, de una o de otra manera, la violencia sexual, el acoso, el abuso, el tema laboral, el tema obstétrico, yo que sé, que la mayoría de las mujeres sabemos lo que es la violencia machista de una u otra manera. Entonces, también trabajamos de manera emocional para, bueno, pues para solventar entre todas y de manera colectiva lo que significa todo esto, ¿no? Por lo que pasamos las mujeres, las violencias sufridas, y no es como un reconocimiento de lo que significa ser mujer en esta sociedad, ¿no? También trabajamos mucho a través del gozo, de la alegría, de revertir, ¿no? De ser resiliente y de vivir a gusto con nuestros cuerpos y nuestras mentes. Y aparte también damos temas físicos, o sea, cómo salir de una agresión callejera, cómo poder salir de tu violencia de género concreta de tu pareja, o incluso agresiones físicas concretas, ¿no? O sea, hacemos un trabajo teórico-práctico. Sí. ¿Tiene algún nombre este taller o algo? Sí, se llama autodefensa femenina. Quiero decir, porque habrá gente que a lo mejor nos está escuchando y le interesa, pues, oye, ponerse en contacto con vosotras. Bueno, pues, vale, pues mira, nosotras somos la asociación Efecto Red, Efecto Red Coeducación y Biodiversidad. Trabajamos, pues lo que os he dicho, violencia de género, talleres de educación sexual, también trabajamos temas de menstruación para las chicas, y os dejo, si queréis, para que os pongáis en contacto con nosotras, mi Instagram en concreto, que es @sukiautodefensa, autodefensa, sí. Es que bueno, no te preocupes, porque luego siempre todo el programa lleva una pequeña introducción con un texto, entonces sí. Si quieres me lo puedes poner por WhatsApp y ya lo incluimos. Ah. Y si tenéis pues página o web o algo así, pues ya hacemos un enlace para que la gente pinchando pueda entrar y pueda pues ver qué es lo que estáis haciendo. Ahora mismo tenemos 4 o 5 talleres en Madrid dando semanalmente, nos vemos con las compañeras y las chicas una vez por semana. Y bueno, pues también a mí me gustaría, no sé qué piensan las compañeras que están ahí. Bueno, ¿no? Pueden hacerte preguntas si quieren, yo ya les he dicho que están aquí escuchando, pero que pueden preguntarte, bueno. Que no, yo de porota nada. O sea, que bueno, yo tampoco quiero ser protagonista, sino la historia es un poco que... No, hombre, te hemos dejado pasar la primera porque tienes, o sea, tienes un problema de tiempo, X tiempo, efectivamente, pero bueno, pero sí. que yo ya les he dicho que si querían preguntar, que preguntasen. No, solamente yo quizás... A mí me parece importante. No, quizás sí, quería comentar que bueno, que todos estos talleres o estas cosas son a nivel privado, claro, o sea, eso es algo que vosotras montáis y que la gente va allí, pero que no es algo tampoco que esté al alcance de todas las mujeres. Eso es lo que quería señalar, ¿no? Cómo son cosas que las mujeres se tienen que buscar, que tienen que crear, que tienen que encontrar y que tendrán que pagar también, me imagino. No sé. Bueno, pues nosotras hacemos talleres, sí, en este caso concreto hay talleres que se hacen a través de autogestión de grupos de mujeres y hay otros talleres que damos a través de subvenciones, a través de ayuntamientos. El tema de violencia de género, ahora mismo estamos en Getafe haciendo un taller de anual gratuito en uno de los institutos de Getafe. Bueno. De hecho, en el Instituto Altair de Getafe, los martes estamos de forma gratuita, se puede apuntar cualquier mujer. Bueno, eso es importante que se sepa, ¿eh? Sí, porque, sí. Sí, evidentemente, pues, oye, no sé, yo me imagino que si las violentadas del barrio de Salamanca tienen dinero para pagárselo, ¿no? O irse a un psicólogo, a un psiquiatra, pero evidentemente vemos por lo que las noticias que las mujeres que son asesinadas, pues ya muchas no disponen a lo mejor de poder económico para pagarse estas cosas y bueno, si vosotros tenéis cosas que las están dando de forma gratuita, pues está bien. Sí, has hablado de subvenciones formas, también, ¿no? Sí. De todas formas, deciros que la autodefensa feminista puede estar al alcance de cualquier mujer, porque como nosotras sabemos perfectamente, o sea, que hay una ética también detrás de todo esto, porque los grupos se forman de forma autogestionada y hay, bueno, pues unos mínimos para cubrir los gastos y la remuneración que podemos tener, pero sí que es verdad que si alguna mujer tiene problemas económicos, lo solventa el grupo. Quiero decir que hay gente que está becada para venir a estos sitios. O sea, no sé si me explico. El grupo en concreto beca a compañeras porque tengan problemas económicos o etcétera, etcétera. Y bueno, pues también lo hacemos de forma gratuita y muchas veces militante en muchos lugares. A mí también lo que me gustaría también poner a colación es que hay muchas asesinadas, demasiadas, pero hay muchísimas miles de mujeres con denuncias por violencia de género que no son asesinadas, pero que cerca de 50.000 mujeres cada trimestre denuncian violencia de género. Y a esas tantas no las asesinan, pero hay muchas, muchísimas mujeres que sufren violencia y que ya lo identifican como tal. Porque si denuncian es porque lo identifican. Imaginar, ¿no? Tenemos que imaginarnos también la cantidad de mujeres que ni lo identifican ni están sufriendo violencia y de alguna manera se patologiza esa tristeza y se medicaliza a las mujeres por depresiones, dolores crónicos, porque están realmente sufriendo violencia en vez de estar enfermas. O sea, quiero decir que es la violencia de género tiene tal envergadura que es un gran problema social, y no exclusivamente de las mujeres, sino que es de toda la sociedad y tenemos que eliminarlo entre todas y todos. Entonces, me parece importante no solamente que hablemos de autodefensa ni hablemos de las asesinadas, sino que es absolutamente desalentador los datos que hay, ¿no? Y es importante ponerlos encima de la mesa. Sí, hombre, las asesinadas son la punta del iceberg, que quiero decir que por debajo de eso pues hay muchas clases de machismo y a veces, pues oye, no sé, realmente pueden acabar pues con la razón y de una persona y su salud mental totalmente. O sea, que me parece muy bien que si alguna mujer, pues no, por lo que sea, no puede pagárselo, no puede de esto, que puede acudir y siempre pues estudiará su caso, por lo que tú has dicho, si me equivoco, me lo dices, se estudia su caso y si es necesario, pues oye, que acuda de una forma pues gratuita, pues sí. Existe esa posibilidad, ¿no? Exactamente, claro, siempre, por supuesto. No, es que ella de vez en cuando se entrecorta. ¿Tienes abierto algo cerca de donde estás aquí? No estás conectada a la radio, ¿no? No estoy conectada a la radio, estoy con el ordenador abierto, que no sé si esto hace interferencias. Pues sí, de vez en cuando es que se marcha la voz, se te entrecorta, vaya. Como si estuvieras andando y atravesaras pues por sitios en que no tuviera mucha cobertura. No, es que estaban tocando los micrófonos, no somos nosotras, ¿no? Bueno, pues oye, a ver, ¿nadie quiere hacer preguntas? No son preguntas, es ya directamente pues algún comentario, claro. ¿Algún comentario? Yo lo que quería decir es continuar un poco con lo que ha dicho Suki. Vamos a ver, si las asesinadas es algo tan escandaloso, tan doloroso, que cualquier muerte y cualquier asesinato lo es, pero claro, ¿qué es lo que hay detrás? Pues lo que hay detrás es una sociedad patriarcal y machista, pero no de una temporadita, sino de siglos y siglos. Siglos, sí, porque antes no denunciaban antes. No, ¿sí? Es que no existía, antes no se sabía en nuestra juventud qué era el caso, un crimen pasional, y no había datos y no sabíamos los que eran. No quiere decir que hubiera menos, no, había más. No, yo creo que había ninguno. Pero eso es en nuestra vida, que no es nada, pero y antes. Y ahora mismo las mujeres a las que las casan siendo niñas y a las que mutilan, o sea, es que estamos en un... Nosotros estamos todavía en lo más privilegiado, o sea, que es que lo que llevamos detrás... Es inimaginable cuál es la historia de la mujer y el sufrimiento. Entonces son, yo creo, las dos cosas un poco. Que eso es algo terrorífico, que no se puede cambiar de un día para otro. Y luego también lo que ella ha señalado, cuando nosotros, como ahora, estamos sacando un poco, por así decir, la cabeza, queremos cambiar, estamos cambiando, ¿qué hay? Pues hay una reacción totalmente de las fuerzas conservadoras y un negacionismo total. Porque no es que nos maten por eso, sino que ahora ya se niega abiertamente. No hay... no, es igual, también las mujeres matan, también las mujeres matan a sus hijos, lo mismo hay muertes de hombres que de mujeres, y termina quedando la cosa como que los crímenes machistas son una cuestión ideológica, o sea, es una ideología feminista, cuando es una cuestión de derechos humanos, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues... Bueno, a ver, ¿qué opináis? O sea, bueno, está bien que haya debate entre nosotras, porque precisamente es por eso, o sea, no vamos a hacer monólogos, ¿no? Lo que tú dices, Ana, pues está, evidentemente, pues está a la orden del día, que antes no se decía nada. Nosotros lo podemos mirar, bueno, pues aquí nosotros, Ana es Yayo Flauta, Maite también, y Carmen es de la plataforma de Carabanchel. De Carabanchel, de mujeres, sí. O sea, que somos muy maduritas. Sí, digamos que sí. Somos pensionistas. Vamos, estamos en esa edad interesante. Que somos maduritas y evidentemente en nuestros tiempos también existía y se habla poco de la violencia de género en mujeres mayores. Es algo que es algo que no se trata mucho, ¿no? Cuando muchos bueno, pues se lee en los periódicos, no sé, fulanito de 70 años ha matado a su mujer de 65 o 68 y lo que sea, que existe ni es. Y antes pues había aquello que decía la madre, bueno, sí te pega, pero bueno, porque bebe, pero bueno, te da el dinero cuando llega el final de mes, aguanta, hija, que no te queda otra. Eso es lo que le decían las madres a sus hijas antes. Será como se nos educaba, que se tenía ahí que... ahí está, sí. Se tenía que aguantar. Se tenía que aguantar, porque a ver qué haces tú, si no tienes ni oficio ni beneficio, pues te toca aguantar, ya está. Claro. Entonces, ¿qué opinas del tema este de las mujeres mayores que evidentemente han sufrido, y como igual que nosotras? Yo no sabría privilegiadas que serían felicísimas, pero que evidentemente no se habla, y muchas ahora yo creo que siguen aguantando pues a los maridos, pues porque eso, porque no tienen todavía ni oficio ni beneficio, y ya a la edad que tienen pues tampoco pueden alcanzarlo, y no les queda más remedio que aguantar, o eso es lo que se les han metido en la cabeza, pues ahí como la gotita de agua que cae y que acaba horadando la piedra y que acaban aceptando como una cosa normal. Me gustaría saber un poquito vuestra opinión, pues... la de Suki también, pero bueno, pero que hablemos todas. Bueno, yo quiero decirte que lo primero es que estas mujeres muchas no reconocen que son víctimas de violencia de género, por eso que estamos hablando. Porque es una educación la que han recibido en que ha sido totalmente, bueno, pues impregnada por el nacionalcatolicismo, por resumirlo, y entonces ellas consideran que lo tienen que aguantar y ni siquiera se dan cuenta que están siendo víctimas. Porque además, antes de llegar a la violencia, o a lo mejor además de la violencia, o solamente sin violencia física, cuántas humillaciones, cuántos desprecios, cuánto menoscabo de todo tipo tiene que sufrir una mujer que se queda ya en la nada, en la nada para enfrentar, porque además todos estos violentos, o ya no sé ni cómo llamarlos, aíslan a la mujer. Entonces una mujer llega a tener una edad en la que ya no tiene contacto con nadie, ha sido humillada toda la vida y no tiene apenas recursos de los que echar mano para salir adelante, y no digamos nada si está en una situación económica mala, como suele ser el caso. Entonces el panorama, yo cuando leo que ha habido hace poco dos mujeres de más de 80 años asesinadas, casi más que su muerte, pienso cómo habrá sido su vida. Hasta llegar ahí. Hasta morir asesinadas por el asesino con el que han estado viviendo toda su vida. Pues sí, Carmen. Sí, efectivamente, es que ella viene de educación, no son conscientes del maltrato y lo aceptan. Y luego además, pues al no tener dependencia económica, o sea, independencia económica, pues eso las hace muy dependientes. Pero sobre todo es que no son conscientes de que están sufriendo maltrato. Además, el maltratador normalmente las vampiriza de modo y manera que las tiene sometidas psicológicamente y no son capaces de reaccionar, y aunque es muy difícil ayudarlas a veces porque no escuchan, no atienden a razones. Se niegan a reconocer que están sufriendo maltrato e incluso sienten hasta a lo mejor vergüenza. Si en algún momento llega un momento de lucidez, o que son capaces de darse cuenta, pero lo ocultan por vergüenza y por supuesto por miedo, porque están sometidas sobre todo pues por el varón que tienen en casa. Maite, tú, que yo creo que de todas nosotras eres la más joven. Bueno, tampoco tanto. Bueno, pero oye. Ya. No, hombre, bueno, yo lo sea, que... sea, Suki no la vemos, pero bueno, sí. Suki es más joven. Es más o menos, sí. ¿Qué opinas de todo esto? Hombre, yo lo que me hace también pensar es en el tema del franquismo, ¿no? Porque creo que si una mira como hubo una época, ¿no?, en que en España la mujer, en la época de la República, ¿no?, de alguna manera se la levantó, ¿no?, se habló de la educación, se la dio un lugar, ¿no?, como después todo el retroceso que hubo, ¿no?, y que creo que eso, por ejemplo, nuestra generación lo ha vivido, ¿no?, que ahí fue otra vez como ponerle el pie encima, como hacen casi todas las dictaduras, ¿no?, las dictaduras unidas a la religión, ¿no?, que es como el caso, por ejemplo, también de Irán, ¿no?, ponerle el pie a la mujer y decirle, tú no tienes nada que decir, como decía la Primo de Rivera, ¿no? Ah, bueno, sí. Tú atiende a tu marido y las mujeres no tienen nada que hablar. Sí. Entonces, no hace tanto tiempo que se ha vivido en España eso. Entonces, yo creo que en España también, quizás todo eso también recrudece el tema sobre la mujer, la violencia, creo. ¿Suki? ¿Sí? No, a ver, que te toque. Estoy aquí. Sí, estamos hablando de la violencia, pues ahora de las mujeres mayores y todas esas cosas. No sé si nos habrás escuchado, me imagino que sí. Sí, os he escuchado todas. Sí. Bueno, yo creo que las mujeres de puertas para afuera necesitan obviar la realidad, porque les es muy difícil denunciar su situación, porque la mayoría no tiene recursos económicos propios, pero creo que saben perfectamente identificar que tienen violencia. O sea, quiero decir, saben que lo están pasando mal, saben que sus maridos son unos tiranos. Las mujeres no somos tontas. Lo que pasa es que cuesta muchísimo dar el paso. Se sigue entrecortando. A las jóvenes... Nos cuesta a las jóvenes, pues imagínate lo que le puede costar a una persona sin recursos. Pero es verdad que lo que hay que hacer es sensibilización y prevención para determinar el grado de conocimiento que tienen estas mujeres, ¿no? Pero creo que de motu propio saben perfectamente que ellas están sufriendo y que eso no tiene por qué ser lo normal, habitual o correcto. O sea, tienen mayor vulnerabilidad sobre todo por el tema económico, y sobre todo porque las mujeres que ahora tienen 80 años hemos de recordar que cuando eran jóvenes y podían haberse separado para rehacer sus vidas, el divorcio no estaba planteado en este país. Quiero decir que hay muchos ítems, muchas cosas que tenemos que tener en cuenta de por qué ellas no lo hacen, ¿no? Sí, bueno. O sea, que es absolutamente... Sí, yo te diría también que hay algunas que se niegan a reconocer pues que se han equivocado. que su vida es un fracaso. Su vida es un verdadero desastre, y a veces te engañas a ti misma, ¿no? A veces aquí dice, claro, bueno, no. Pero eso no es exclusivamente del colectivo de mayores. No, eso, le eso pasa es de todo, sí. 25 años. ¿Sabes? Eso le pasa a una chica de 25 años. Y además, esta cosa de las mujeres que sufren violencia de género es como apartarlas de nuestro propio ser, ¿no? Como si fueran las otras. ¿Y qué va? Las mujeres que sufrimos violencia de género podemos ser cualquiera. Incluso podemos ser nosotras de un modo u otro. Ser asesinadas, no. Pero ¿a quién no le han acosado alguna vez? ¿Te han controlado dónde vas o dónde no vas? Quiero decir que te han controlado el dinero que te gastas. Quiero decir que hay variables diferentes en lo que significa violencia de género. Y que, bueno, y que no se nos puede olvidar que las mujeres también mayores que son asesinadas a manos de los hombres que han estado con ellas, el 52% la mayoría están divorciadas de ellos. Son ellos los que van a buscarlas después de estar separadas. Incluso también mayores de 65 años. O sea que a mí me interesa mucho cuando yo hablo de violencia de género, poner el foco en el agresor. Me gusta mucho más hablar de qué hace el agresor, qué es lo que no debe hacer, qué pedimos a los hombres que no hagan, a contrario a qué tenemos que hacer nosotras, como culpabilizar, es que no nos damos cuenta, es que no pueden. Bueno, es que no podemos ni nos damos cuenta la inmensa mayoría de las mujeres. Y todas necesitamos recursos extras, familiares, de apoyo, económicos, para salir de la violencia. Y da igual qué edad tengas. Entonces, es muy importante poner el ojo en el agresor. ¿Qué pedimos a los hombres a partir de ahora? ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Qué les estamos exigiendo? Bueno, este va a ser el siguiente punto que vamos a discutir, sí, ¿no? Sí, bueno, hay una cosa que quiero, no, sí. No, que yo quería otra vez insistir que no estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero insistir en el tema. Me parece muy bien que haya debate. Sí, de que una mujer sufra y sepa que lo que está pasando no tiene que pasar, no le tiene que pasar, y que está mal, no quiere decir que identifique que eso es violencia de género. No lo creo. O sea, creo que hay un salto entre sentirte mal, pensar que sí, que estás sufriendo, a decir, no, a mí me están, estoy sufriendo violencia de género. Creo que no va de suyo. Bueno, sí, yo también quería dejar una cosa bien clara, ¿eh? Este no es un programa que vaya en contra de los hombres. Por supuesto. Por supuestísimo, pero bueno, que puede ser. Va contra los maltratadores. Va contra pues una serie, una parte o una sección de hombres maltratadores. Bueno, pues que evidentemente, o sea, tienen que ser reeducados, o si quieren o no quieren serlo, pero que evidentemente, pues también hay que decir que nosotros, por ejemplo, bueno, yo estoy hablando del colectivo que estamos nosotros, tenemos compañeros que son encantadores y que son muy majos y amigos y todo esto, y siempre encuentras, o sea, esto no va generalizado a los hombres, ni tampoco generalizado al reino de España, por decirlo de una manera, porque yo creo que el maltrato, pues, de las mujeres en todo el mundo existe, y que evidentemente empezamos porque en todas las guerras siempre hemos sido el botín de guerra, a entrar ahí, violar, a la venga, que ya como final de guerra, ¿no? Entonces, pero eso es lo que quería dejar también claro, porque no se lo tomen como una agresión. No estamos en contra de todos los hombres. Y hay hombres que nos apoyan, y hay hombres que son muy majos y muy maravillosos, que nos apoyan y que están con nosotras. Luego hay esa especie de no sé, de trolls, de llamarlo, o lo que sea, que de esto. Bueno, seguimos. ¿Qué es? A ver, Chucky, cuando te tengas que ir, nos lo dices, ¿eh? Vale. Sí. Un minutito. Sí. ¿Perdona? En unos minutitos os dejo, pero vale, sigo escuchando. Bueno, sí, pues sí, vale. Pues, sí, entonces, lo que sí te iba a preguntar, tú me has dicho es que, ¿qué es lo que caracteriza a un hombre maltratador? O sea, tú has dicho antes que más o menos habría que empezar a distinguirlos o a clasificarlos. Pues bueno, pues al igual que las víctimas no tenemos perfil, porque cualquier mujer puede de ser víctima de violencia de género, el hombre no tiene ningún perfil psicológico ni físico, pero sí tiene un denominador común, y es el control. O sea, el hombre que intenta controlar a la mujer que cree de su propiedad. Ese es el denominador común. Y a partir de ahí, hay gente que con una mirada controla a su mujer y la mujer se mea las bragas ese día y no hace nada, pero si hace falta un día pegarte un empujón para volver a controlarte, te lo pega, hasta te separas de él y te asesina porque ha perdido el control. Quiero decir, el denominador común en un maltratador es cualquier hombre que ejerza control en su pareja. A ver, ahora sí. Es que de vez en cuando se te sigue yendo la voz, cariño. Sí. ¿Pero me habéis entendido más o menos? Sí. No, evidentemente, pues es el sistema de controlar, de sentirse. Bueno, y no puede ser eso un complejo de inferioridad. Porque a veces cuando el hombre quiere controlar mucho, es porque en realidad no se siente seguro. Tiene que tener una víctima, entonces, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Yo lanzo preguntas al azar, ¿eh? Ahora ya me contestaréis. Claro. Pero cuando ponemos encima de la mesa alguna patología o alguna fórmula diferente de ser, o sea, ay, pobrecito, o es que es inseguro. No, esto no es ninguna excusa, que ya sé que no lo estoy diciendo como excusa, ¿no? Pero para las personas que están oyendo, no hay ninguna excusa para ser un controlador. Me da igual, yo también soy una persona insegura y seguramente que muchas de las que estáis ahí habéis sentido inseguridades muchas veces y no os habéis dedicado a controlar o a pegar a vuestros hombres, ¿no? Entonces, nos da igual. El hombre tiene un privilegio social y es el espacio público es de ellos, nosotras tenemos el espacio privado y el espacio privado los ejercen violencia, si quieren, a través del control. Y el control se ejerce de muchas maneras. Y hablar de que lo ejercen por inseguridades es que realmente nos tiene que dar igual, porque las mujeres también tenemos inseguridades y no lo hacemos, y no asesinamos a los hombres. Entonces, bueno, pues quiero decir que hay que hablar poniendo el foco de verdad en que no hay ninguna excusa a través de que sean inseguros o no. Hay un montón de hombres también inseguros que no ejercen violencia. Por lo tanto, es un modus operandi para tener el control absolutamente de las vidas de las mujeres. Y ya os digo, hay diferentes grados y hay un círculo de la violencia que funciona a través también de aprender a socializar tanto hombres como mujeres el amor romántico, qué es lo que esperamos del amor siendo hombres y qué es lo que esperamos de la mujer, del amor siendo mujeres, ¿no? Entonces es una cosa que sí que debemos trabajar de forma social, cómo trabajamos el amor romántico, cómo nos enfrentamos a las relaciones, y los hombres tienen que dar pasos atrás y las mujeres tenemos que seguir avanzando en tener una postura igual en la vida, ¿no? Pero a mí me parece que poner el foco en que ellos quieren controlar, sean o no sean inseguros. No siempre detrás del control hay una patología de conducta, ¿no?, concreta de cierta sensibilidad. No. Hay gente, y tampoco es una cuestión de son locos o son malos. No, son personas absolutamente cuerdas que ejercen el control porque quieren tener que no se les escape de las manos. Y no es nada más que eso, ¿no? E incluso con las criaturas, quiero decir que esto no va solamente hacia las mujeres, sino también hacia las criaturas. Sí, últimamente lo de la violencia vicaria pues se está poniendo de moda, lamentablemente. Bueno, está poniéndose de moda de que lo hablamos, pero esto siempre ha existido, que sí, ¿no? Sí, pero vamos, últimamente. Sí, también hay más casos. También no con las criaturas humanas, sino que es que los violentos también pegan a nuestros animales. Quiero decir que hay muchas fórmulas de controlar la vida de las mujeres. Bien, ya os dejo. ¿Alguna pregunta antes de que se marche? ¿No? Bueno, pues entonces, pues nada, síguenos oyendo y bueno, ya te mandaremos el podcast y todo esto y ponme tus datos por WhatsApp. ¿De acuerdo? Muchas gracias por habernos dedicado este ratito. Nada, yo ahora sigo trabajando. Un besito, bien, gracias. Besito. Gracias, adiós. Sí, ahora nos quitamos el casco. Qué bien. Y bueno, desenchufamos esto, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Ahí pues nos ha dejado Suki. Yo no pretendía decir tampoco que es que los hombres tengan ese, patológicamente estén todos enfermos. Entiéndeme, pero es evidente que cuando una persona tiene esa obsesión por el control, no es normal tampoco. Son, yo lo que quieren es tenerlo todo eso controlado, y no tiene por qué ser ni mucho menos una patología. Es que quieren, es el poder. O sea, el hombre es poder. Y claro, tienen que dominar, lógicamente, a la mujer. ¿Qué quieren? Dominarla como un títere. En el momento que la mujer tiene una personalidad o una independencia, no lo admiten. Y son luego, además, pues como celosos compulsivos, y con quién, y ese y tal. E incluso ahora en las redes se habla de los jóvenes, pero también se dan mayores. En mayores también se dan los controles de las redes ahora sociales, si este amigo quién es, o simplemente solicitar amistad y hacerse con los listados de los amigos para ver quién puede ser, investigar. O sea, y no tienen patologías, porque luego cara al exterior son hombres encantadores que engañan muy bien. Luego incluso puedes decir, cuidado, que esa persona es top chica, estamos hablando, las personas son hombres top chicos. Sí, sí, y entonces no, cara al exterior son de lo más amables y tú dices, no. Sí, hay muchos que dicen, hoy no nos hubiéramos nunca imaginado, porque era una persona que nos es amabilísima, en la escalera, es encantador, y en cambio pues es que te persigue, te acosa y no deja vivir. Y encima cuando tienes a mejor ya una reacción violenta, O una actitud un poco, porque ya estás hasta las de esa persecución, ya la, tú eres la histórica, tú eres la histérica, tú eres la mala de la película, y hay que ver cómo le tratas con lo bueno que es. Son manipulando esto, los tóxicos. Son de Bueno, igual que hay amistades tóxicas, se venden de relaciones tóxicas. En relaciones tóxicas, y además es muy difícil deshacerse de ellos, porque luego van con la pena lamentándose, que hay que ver con lo que yo te quiero. Es que me ha pasado así como un desfile de una serie de personas que he conocido en mi vida que se ajustan a ese patrón, que no es que me hayan violentado ni nada, pero que se las ve venir, ¿no? O es lo que yo digo o no vale. Bueno. Sí, lo que pasa es que yo creo que, bueno, hemos cogido el tema de los hombres y lo que me ha dicho Suki, que despedimos, pero claro, es que yo, para mí va más allá de eso, porque es una cuestión de toda la sociedad, es una cuestión de roles, y no es que los hombres tengan que cambiar, es que todos tenemos que cambiar. O sea, porque son cosas que se aprenden, cuál es el rol de un hombre, cuál es el rol de una mujer, cuál es tu papel, cuál es no papel. No sé si te acuerdas que yo una vez conté, cuando yo empecé a trabajar, me acuerdo perfectamente que yo he sido maestra, que un niño fue llorando a decirle a buscar el apoyo de su profesor, y él lo primero que les jaretó fue, los hombres no lloran. Con 6 años. Como que ¿qué dices? ¿Qué es lo que estamos? Sí, ¿qué es lo que hemos mamado todos? Son los patrones que nos han impuesto. ¿Por qué también nosotras aguantamos carros y carretas? ¿Por qué cuando a una mujer le pasa cualquier cosa, lo primero es la culpa? Lo primero, yo no... Algo habré hecho. Sí, yo algo habré hecho, y bueno, y bien que te lo dicen, algo habrás hecho, pero que eso también lo asumimos. Quiero decir que es un cambio radical, por eso es tan difícil y necesita tanto tiempo, porque los hombres tienen que cambiar, pero las mujeres tenemos también que cambiar. Todos tenemos que cambiar, o sea, hay que darle la vuelta a esto de arriba abajo, y vamos cambiando, y por eso he dicho antes que claro, que hay la parte más recalcitrante en la que se revela y no quiere perder ese control y ese poder, porque claro, también es poder, pero los demás, los que no tenemos esa mente tan estrecha, sí que tenemos que hacer un esfuerzo, hombres y mujeres, y los hombres también tienen que comprender que ese esquema también les perjudica a ellos, también les coloca en un lugar muy estrecho, de no poder llorar, de no poder comunicar, de no poder tener debilidades, de no poder compartir. Exactamente. O sea, decir, bueno, los que puedan comprenderlo y puedan ir cambiando, yo creo que sí, que ellos también tienen que ir entendiendo eso, ¿no? Pero nosotras también tenemos que cambiar. Es una cosa de todos. Sí, es una cosa, cuestión de convivencia. Y no de un día o de otro, de un día para otro, vamos. Nosotros no sé si lo veremos, nosotras no sé si lo veremos, no, pero bueno, me preocupan las generaciones. Ya te digo yo que no. Vale. No, no, pero que no es pesimismo. No, o sea, no, no, no, es realidad. Claro, yo no, no llevo triste. Viviendo 400 años, ni 200, ni 100, y he visto un cambio muy grande. Claro, ahora un profesor jamás diría eso a un niño, pero jamás de los jamases. Pero es que venimos de un hoyo profundo y entonces, claro, necesita mucho cambio de hombres, de mujeres y de todos. Es que, como decía Maite, ¿no? El decálogo que digo yo de Pilar Primo de Rivera era alucinante. Claro, pero... O sea, ¿tú te acuerdas de alguna de las cosas que exige que la mujer, la perfecta mujer, tenía que hacer para, en fin, para satisfacer al hombre? Espérale con las zapatillas. Una de ellas. Tenía que, sí. No tenía que hablar, decía. No molestarle. No molestarle. Solo tenía que estar pendiente de lo que él quisiera, de lo que dijera, que la mujer que no tenía que nada ya estarse arregladita, los niños también, sí. Cuando los niños molestasen a dormir, porque claro. No sé qué, no sé cuánto. Eso es, los niños. Que tienen. Además, incluso esa señora que dudo que alguna vez se acostara con alguien, porque era feísima. Sí. Decía que en las relaciones sexuales, con un pequeño suspiro de ¡ay! De satisfacción, ya bastaba. Aunque fuera fingido. Claro, que muy fuerte. Que era fuertísimo. Pero eso es lo que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas. Claro. ¿Eh? Claro. Y bueno, y de rechazo, pues nos educaron también, en cierta manera, sí. Lo que pasa es que llega un momento en que dices, bueno, a mí esto no me acaba de convencer. Claro. Y me rebelo, ¿no? Pero es que era, pero vamos, era una cosa, pero además denigrante, porque ya ni esclavas, ya siquiera, ya no, era algo, vamos, que no les molestáramos con nuestras preocupaciones, porque las suyas eran mucho más importantes, claro, que a callar y a escuchar. Eso es. Pero bueno, vamos a dar un paso adelante. Evidentemente, vos estaba hablando de generaciones pasadas, pero también hay en estos momentos, pues... te encuentras con que la gente muy joven, algunas, dicen que su... Y bueno, y además viene muy bien a colofón, de que su novio la controla, el teléfono, a quien llama, con quien de esto, porque la quiere. Exacto. Ay, segundo, venga, ahora la parte de la juventud. Que además es eso, el control, ese me controla porque me quiere. Sí, además están plenamente convencidas. O sea, cuando mira eso, las amistades, mira el móvil, quién llama, le dejas un momento el móvil y ellas pues las gusta ese control, se sienten queridas con ese control. Es algo inadmisible, lo que quieres, volvemos a lo mismo. El dominio, sí, pero que eso, y el poder del hombre. Estamos hablando de gente joven, ¿eh? Estamos hablando de jóvenes. Yo no digo que sean todas. No sean todas, no. Pero que hay un sector que, claro, que no debería admitir eso tampoco. Que no debería de permitirlo. Pero claro, lo ven además como algo normal. Lo que ha comentado Suki del amor romántico. Sí, es un poco, exacto. Pues eso, cuando una persona es muy joven, pues cree que el amor va a llenarlo todo. Y que va a ser, no va más. Y entonces ahí aparece ese chico maravilloso. El príncipe azul. Sí, al que se le permite todo, con el que existe esa unión y al que se le deja, venga, cada vez que vaya avanzando más por ese camino. Y entonces cuando se quiere cortar es cuando él, que se ha creído verdaderamente que es el dueño de la Gotarro, pues se revuelve. Pero está un poco detrás quizás esa idea de bueno... Entonces, bueno, tú que has sido profesora, yo creo que es que esto debía dar un vuelco incluso en la educación. Desde yo creo que desde el parvulario, ¿no? Sí, pero no en la educación entendida como no, la educación no, reglada. Porque, es que la educación la han llegado los padres, claro, no los maestros. La educación es toda la sociedad, porque ¿de qué sirve que haya, yo qué sé, dos charlas? Sí. 4 o 14 en la escuela, si los chavales cuando llegan a su casa oyen otra cosa, si luego se conectan a unas redes sociales que tienen otros ejemplos, si todo en su círculo de amigos dicen otras cosas. Por eso la labor es tan complicada, porque no es como explicar un problema, es que es un tema que tiene que permear, que tiene que ir entrando. Claro. Entonces, es verdad que se va cambiando, pero es verdad que existe pues gran resistencia. Y también es verdad que ahora, gracias al cambio, somos más conscientes de lo que pasa. Ahora sabemos que hay tantas denuncias, sabemos que hay tantas muertes, sabemos un montón de cosas y antes pues no lo sabíamos. Antes te pasaba algo y creías que eras tú la única. Claro. Y decías, anda, mi madre, adentro. Si me están tocando en el metro. No, señora, están tocando a todo, a todas las mujeres del metro. Claro, efectivamente. Es complicado y pero claro, hay que insistir por ese camino, hay que insistir. Por supuesto que yo no digo que no haya que hacerlo en las escuelas y los institutos y en todas partes. Lo que digo que la labor es más compleja y tiene que ser más total. No, y luego también el tema, por ejemplo, de Vox, ¿no? O sea, cuando pone el PIN parental o pone no sé qué y se niega que se dé educación en... ¿no? A que se dé educación, por ejemplo, feminista en los colegios o educación sexual. O sea, es que luego también tenemos esa parte. O sea, esa parte que lleva para atrás, ¿no? Claro, es que como no que hace de pronto tirar todo para atrás. La reacción en contra. La reacción en contra. Y seguir diciendo que es una violencia intrafamiliar, ¿no? O sea, de que nadie se entere. Que ocurre en tu familia y que nadie se entere, a ser posible, sí, ¿no? Que eso es lo que ellos dicen, ¿no? Que nadie... O sea, ellos quieren que realmente eso, pues... Pues que no sea, como tú dices, un tema que todo el mundo sepamos, que conozcamos, que participemos, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, eso también es fuerte, o sea, porque mira lo de Castilla y León, o sea, que no está tan lejos. No, entonces, sí, eso sí que es vergonzoso, ¿no?, que todavía tengamos... Es que, claro, hablamos de parejas y todo esto, pero también violencia de género son los que van ahí a las mujeres, a las puertas de las clínicas que de aborto para decirles que tienen que escuchar los latidos de pero a qué vamos a ver, yo no tengo muchas nociones de medicina. ¿En qué mes se oye el latido del niño? No, se oye pronto. Yo creo que sí, que se oye pronto. Las ecografías se oyen enseguida. Ahora yo voy a tirarme a un meme de estos que circulan aquí. Qué pena que a la señora Ayuso no le hicieran escuchar el corazón de los ancianos residentes que han muerto abandonados. Pero volviendo al tema de la educación, es que cuando pensamos en la educación, pensamos en las escuelas, en los institutos, pero bueno, hace falta educación en los jueces, hace falta educación en los abogados, hace falta educación en los médicos para cómo te tratan, hace falta educación en los policías, hace falta educación en todos los estamentos, claro. Porque en muchos de ellos las mujeres, cuando tienen algún problema, se encuentran que no son escuchadas, que no son creídas, que no son tenidos en cuenta, y entonces eso también es un escándalo. Pero vamos a ver que cómo es posible. Esas personas necesitan educación. He oído en la televisión hoy de que la mujer que ha denunciado al futbolista este Alves ha renunciado que le dieran la indemnización para así que su testimonio fuera más creíble. Claro. Pero esto me parece una... Bueno, yo lo... para que te crean, vas a denunciar. Hay evidencias de que ha sido violada. Pero, sin embargo, para que no piensen que lo que quieres es hacer negocio y embolsarte el dinerito en el bolsillo, voy a renunciar para que vean que vengo con buena intención. Porque esto... Claro, pero tú viste lo que tuvo que sufrir la chica de la manada de Pamplona. Qué doble sufrimiento y qué doble martirio, aparte de ser víctima de una violación colectiva, luego que tuvo que aguantar luego después. Entonces, gente ya está escamada. Y entonces esta chica, pues claro, y hay más gente así, que renuncian a la indemnización para resguardarse un poco de lo que se les viene encima, que de todas maneras será tela, claro. Pero bueno, que te lo digan en las noticias, porque yo leí las noticias de hoy. Y lo dicen con esa tranquilidad. Pero bueno, señores, si tiene derecho a una indemnización, pues tiene derecho a una indemnización. La han violado. Ah, bueno, y entre la gente que necesita más educación, he nombrado algunos, pero ahora me vienen otros a la cabeza. Los periodistas. ¿Cómo tratan las noticias? ¿Qué titulares sacan? Siempre sesgados. En contra de la mujer. Es que son cantidad de estamentos y de cuerpos de la sociedad que están absolutamente al margen. No tienen ninguna formación, no tienen ninguna sensibilidad sobre el tema, no saben de lo que están tratando. Y luego lo que más, a mí es que es lo que más me repatea es cuando dan eso, la noticia de una mujer asesinada, es terminan con la coletilla de llamar al 016, o sea, culpan a la víctima, es que no llamó al 016, aunque ahora también se han dado asesinatos con denuncias con y de todo, pero siempre con acaban con la misma coletilla y no llamó no llamó al 016, o sea que claro, como es que no llamó a ese teléfono maravilloso, que no es tan maravilloso, no lo cogen. Sí, porque esas otras, los recursos, ¿no? O las denuncias, ahí no va. Es tan fácil denunciar. Bueno, los recursos, exacto. Claro, sí, recursos. Vale. Denuncia, ¿y dónde va? Porque inmediatamente si la está maltratando y denuncia ya, pues ya tienes que salir por pies y esconderte. ¿Dónde? Los recursos. Porque empezando porque se han cerrado locales casas en que acogían a mujeres víctimas de maltrato, que tenían que estar abiertas, pero parece ser que o el ayuntamiento o la comunidad ha decidido que no. Ya no hay, antes había, sí, había casas de acogida. Ahora no sé. Claro, bueno, es que eso está en el orden de prioridades en los que se invierte el dinero. Y claro, entonces, cualquier día lo privatizan, eso también, ¿no? Es como decirte, entonces, cualquier día pues, ya... No, claro, y seguro pues que claro, son manos privadas. No hay tampoco suficiente gente en las comisarías, porque parece ser que hay un servicio que se llama Unidad de Atención a la Mujer y a la Familia, pero tampoco es suficiente, son muy pocos policías para hacer el seguimiento, también he escuchado... No siempre te derivan a ese sector. Exactamente, ni tampoco siempre está disponible, o sea, que son muchísimos los recursos que hacen falta, que harían falta, claro. Bueno, es que son tantísimas cosas y que no se ponen. He oído también que en toda Cataluña hay por lo visto 50... de estas pulseras o lo que sea que ponen para los hombres. Sí, sí, sí. Pulseras, o sea, de estas ya, para ver dónde están. Sí, ya me contarás. Localizadoras, pulseras, sí, localizadoras. Eso, ¿qué cantidad es esa? Y luego después, con el escándalo este que hubo de todos los asesinatos tan seguidos que hubo en diciembre, hubo una reunión y yo no sé qué es lo que han decidido, porque yo lo único que oí es aquella discusión sobre si se iban a hacer públicos los nombres de los maltratadores, o sea, ya, pero no en todos los casos, porque parece ser que eso no es posible, y que iban a avisar a las mujeres, tu novio es un... o tu marido ha sido un maltratador, tal y cual. No lo sé, pero me parece una cosa un poquito surrealista. ¿Y tú qué haces con esa información como mujer? Si solamente te lo dicen, ¿qué te aporta? ¿Te ayudan en algo? ¿Qué te ofrecen? Es que no lo sé. Me he quedado un poco ahí colgada. No sé si ha habido después más cosas. Si las ha habido, no las han dicho. O sea, resumiendo, una mujer es maltratada, no puede volver a su casa porque corre el riesgo de que la asesinen. Y entonces, pues no sé, se transforma en un sin techo, una sin techo, o no sabemos dónde puede ir esta pobre. Y que esté sola, porque claro, si tiene niños, ¿qué hace? ¿Se los lleva ya a secuestro? ¿O qué hace? Lo mismo, que hasta incluso los hijos están siendo ahora objetos del maltrato. Exacto. Que son utilizados. Hay veces que han matado al niño, no han matado a la madre, porque así le hacían más daño. Entonces, ¿dónde vamos a parar? Van a decir, estas mujeres cuando nos oigan son unas derrotistas. No, es que es la realidad pura y dura. Aquí cada una tenemos nuestra historia, venimos de sitios diferentes, y aunque nos conocemos porque nos conocemos de la calle, me refiero al buen sentido, que no nos dedicamos a la prostitución. A buenas horas. ¿Eh? A buenas horas, sí. Entonces, pues dicen, no, es que estamos exponiendo una cosa que está ahí y que no nos debe solamente sulfurar los 5 minutos en que dura la noticia, en que dices, desgraciado, pues se podía haber suicidado antes de matarla. Y si le daba tiempo, mira, no sé. Sí, pero por ejemplo, el caso este de la violencia vicaria, ya hay un fallo muy grande de la justicia. O sea, la justicia está fallando totalmente, está a las desprotegiendo madres. Y a los menores. Y a los menores, por supuesto, porque está permitiendo las visitas de los padres, no está teniendo cuidado en cómo son los puntos esos de encuentro. O sea, está permitiendo una serie de cosas que no debería permitir en protección del menor. Y eso no lo está haciendo. Es que en la protección del niño es otro capítulo de los niños y niñas, claro, es otro capítulo ya a estudiar. O sea, yo creo que como no votan, pues no les, pues entonces no importan mucho, porque esto, la ley de protección del menor, es algo hipotético y ahí suspendido en el limbo. No lo sé, porque evidentemente siguen habiendo, o sea, nos escandalizamos por eso, pero sin embargo, oye, es que no estoy lo demás allí. Hay una persecución contra la pederastia. Vuelvo hoy. Pues, hoy es que me ha dado por mirar, por no dor, porque tenía que venir aquí. Digo, no puedo echarme la siestecita. Me he visto el telediario como una especie de esto. O sea, hoy arrestan a un tío por Andalucía porque había hecho un vídeo en que decía instrucciones a los padres de cómo violar a sus hijas. Dios mío. Que suministraba, pues eso, pornografía infantil, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿hasta dónde llegamos? Y lo que yo me siento es que habrá, claro, si lo hace es porque hay padres que se lo bajan y no sé, querrán violar a las hijas. Es que yo esto no lo entiendo. ¿Qué se está haciendo con esto? Es un negocio, como tanto. Hombre, negocio. Es evidente que es un negocio. Es un negocio. Mientras haya vicio y se pague, claro, pues entonces, pues negocio, nada. Y ahora, ¿me vais a permitir que abandonemos el reino de España y nos fijemos en la situación mundial? Tú has hablado antes de los matrimonios infantiles. Claro. Casar a una niña de 8 años con un tío de 40. Hay niñas que han muerto la noche de bodas. Reventadas. Si eso no es... pederastia, no por sé eso lo que te es. He dicho, es que nosotros aquí claro, sí, dentro de lo por que por supuesto cabe, que tenemos que quejarnos y que tenemos que luchar y nos parece horrible y es horrible, pero claro, es que si asomas la cabeza hay cosas que son ya tan espeluznantes y tan increíbles. Las ablaciones, hay otra cosa que tampoco se habla mucho, la violencia de obstétrica. Que también es una forma de humillar a la mujer, ¿no? Porque no hay solamente daños físicos, hay daños psicológicos que a veces cuestan sacárselos de encima mucho más que los, uh-huh, que los físicos, ¿no? Hay la utilización de los hijos. Es que hay esto, lo de esto, pero bueno, vamos a irnos más allí porque también me parece que se merecen un poco de mención y que lo hablemos, que lo discutamos, por lo menos que la gente se entere que existe lo que está pasando, pues, en estos momentos en países que están en guerra, en que la mujer por esto es violada, así porque es botín de guerra y bueno, pues ya está, pues una manera de humillarla o de lo que sea. Pero luego evidentemente no puede estudiar. Pero no puede las mujeres salir. En Afganistán, por ejemplo, es Afganistán, les han cortado ahí totalmente su no se pueden estudiar, no pueden estudiar, no pueden ser visitadas por un médico si no es a través de una pared, que yo no sé cosas. Tenemos las mujeres iraníes que ahora pues se han levantado y también hay que decir que muchos hombres las están apoyando, uh-huh, y con ellos va mi... Sí, pero las iraníes, yo el otro día me leí un artículo, llevan un montón de tiempo. O sea, sí, las mujeres iraníes llevan... Sí, habla al micrófono, por favor, póntelo así delante. Eso. No, que las mujeres iraníes llevan un montón de tiempo. Es que además las mujeres hace 100 años tenían más derechos. Iban sin velo, iban sin nada, claro, y las veían como las europeas. Sí, sí. Y ahora, o sea, han sufrido un retroceso brutal. O sea, que es que... es cuando tuve el programa con Nazanin Armanian, que me dijeran que las mujeres eran violadas antes de ajusticiarlas porque si eran vírgenes no podían ir al cielo. Uh-huh. Tremendo. Porque la misión de una buena mujer en Irán es satisfacer al hombre. Y si no había cumplido con ese requisito, no iba al cielo. Ya. ¿Hala? Madre mía. Y que se le decía a los padres, mire usted, su hija ha sido ajusticiada, pero no se preocupe porque ha ido al cielo porque uno de nuestros hermanos se ha casado, entre comillas, con ella antes de matarla. Y ya no era virgen. Ah, es... Al medio astro que se nos puede coger, yo soy la madre, cojo la recorta y me cargo al emisario que me trae esa noticia. Totalmente. O sea, que lo que decía Ana es que sí, nosotros nos podemos quejar y debemos quejarnos y debemos seguir adelante, claro. Pero tampoco debemos olvidar a las hermanas que están fuera, que no viven en nuestro país y que, bueno, por no decir, pues Yemen, Sudán, Afganistán, Irán y todos esos, Palestina y todas es esto, que la mujer es la principal perjudicada. Sí, quizás también las mujeres aquí, que no hemos hecho mención de ellas, que son las mujeres inmigrantes, que claro. También están ahí en una situación otra. De mayor desprotección que las que tenemos nosotros, ¿no? Uh-huh. A la hora de, pues muchas que pueden estar en una situación irregular, a la hora de si quieren denunciar, si ya una mujer... Claro, y si ya una mujer tiene problemas para ser creída, si todavía tiene otro origen, pues entonces ya la cosa se pone insufrible. Sí, bueno, entonces, ahí está. Sí, también tendríamos que hablar ahora de esto de la discriminación racial. Es otra forma de violencia de género con esas mujeres que dices tú, ¿no? Sí, claro. Y las mujeres que están en, bueno, en prostíbulos también, que las vienen aquí obligadas. Sí. Esos papelitos que es que yo ya estoy hasta las narices de verlo, los flyers estos que llaman, así con que teléfonos, chicas, no sé qué, no sé cuántos y lo demás. Y lo que hay detrás, y es que no hay modo de acabar con eso. Y esos teléfonos, yo imagino que las compañías telefónicas sabrán a quién pertenecen, no se puede abordar eso. Hombre, claro que sí, pero lo hemos dicho antes, es que es un negocio. No, claro. Es un negocio. Da mucho dinero. Claro. Yo no te digo los nada pisos, que si una la quiere cantidad ser, de pisos hablando que hay. Hablando que me apetece ser puta, pues oye, pues mira, me parece muy bien ser claro. Puta, porque sabemos que esto existe, es el idioma más antiguo del mundo, ¿eh? Pero es que hay muchas que son traídas a la fuerza y engañadas y luego tienen que estar pagando con su cuerpo y prostituyéndose los supuestos gastos que han hecho de la gente que los ha traído, que generalmente son gente, además, que algunos son de su propia raza, y que las están explotando. Esa es otra forma de violencia de género, por el amor de Dios, que algunas son menores. Y aunque no lo sean. Sí, que no tienen posibilidad de elección. Están secuestradas. Nada. Es prácticamente están secuestradas. Incluso, dado a sus creencias, las amenazan con hacerle vudú o algo por el estilo si se rebelan. Y como las pobres infelices pues no tienen, conocen otra cosa, pues dicen, que esto es un infierno, por favor. Pero es que esos pisos... No conocen otra cosa, es que han sido engañadas. Sí, engañadas. Claro, les dicen que vienen aquí de una manera y es de otra. De peluquera o de lo que sea, o de camarera, o de mujer de la limpieza. Pero es que han sido engañadas. Lo vienen aquí y lo primero que hacen, pues ya sabes. O sea, que es que también hay que atender esto de que no solamente, pues oye, eso, estamos hablando de los casos, pero esto también es violencia de género. Y las personas que lo permitan, sean hombres o mujeres, que parece mentira, pero hay mujeres, las madames que son las que están explotando en esto, sea por el amor de Dios. Ahí, en fin, no sé ni por dónde andamos. Sí, nos queda media hora, si queremos. Sí, todavía hay cosas que hablar, que creo que hay muchas cosas. Tristemente hay mucho que hablar. Sacar temas. Sobre las violencias. Pues ahora temas, hemos hablado de las mujeres árabes, lo que es. Bueno, y no árabes. Y no árabes. Porque por Iberoamérica también. Los... Sí, también. Hoy en día, por culturas. Bueno, yo creo que las culturas en las que las sean, culturas, siempre perjudican a la mujer. Las culturas siempre nos han perjudicado y nos han sometido. Si nos vamos a los países asiáticos y la cantidad, bueno, incluso se ha visto, pues lo tenemos que ver eso a través de la literatura. No, y por ejemplo China, ¿no? Que por ejemplo si tenías un hijo tenía que ser niño, ¿no? Si tenías una hija niña. Normalmente son las que se llevaban a un sitio, ¿no? Y eran las que nada más nacer porque no... Eran las que luego se han adoptado, por ejemplo, en España. No eran niñas todas. O sea, en China las niñas se las quitaba de la familia, ¿no? O sea que... Las daban en adopción. ¿Eh? ¿Qué temporada daban en que adopción. Se adoptaban chinitas? Claro. Ahora ya creo que eso está cambiando, pero ha habido bastantes años que tenías un hijo y que fuera varón, ¿no? Que no fuera una niña, porque la niña te la quitabas de medio. Bueno, sirven para luego canjearlas. mira, hija, es que no podemos. No, de hecho, comer. Dicen que en China ahora tienen un problema, que hay un montón de hombres. Claro, y ahora no hay mujeres. Y muy pocas mujeres. Claro, porque efectivamente pasó eso. Claro. O sea, que. Eran como una, o no sé, una deudora. ¿Qué es eso? Ya empezamos por eso. Claro, ya empezamos por eso. Que quiero decir que antes, pues bueno. Yo no sé aquí, pero bueno, por ejemplo, en Cataluña, pues si eras la mayor. También, la herencia, ¿no? Y, sí, sí, sí, eras la mayor, y lo digo, yo soy de allí y era la mayor. Entonces eras, bueno, una privilegiada, pero como le te naciera un hermano, yo me acuerdo de un amigo de mi madre, y dice, estarás qué rabia, ¿no? Porque ahora ya hay un heredero. Claro. Ya no eres, entonces el nombre de este es la pubilla que llamaban allí. Sí. Yo lo decía, pues como yo no lo entendía muy bien eso, yo decía, pues a mí me da igual. Pues como si no sé qué es lo que significa, qué privilegios. Yo me veía igual que todo el resto. Pero que, quiero decir que eran cosas que no les das importancia, pero ya era un eslabón de la cadena, claro. Eso. O sea, quiero decir que bueno, cuando nacía, pero eso yo creo que también en todo el resto, en cuanto a alguien, pues todo el afán es tener un hijo varón, y tener un hijo varón, y tener un hijo varón. Porque era el que llevaba el apellido del padre. Sí, eso es otra. El primer apellido, el del padre. El del padre. Bueno, porque claro, en esas circunstancias y en estas sociedades de las que estamos hablando y como sigue siendo, pues está claro que la mujer está en un papel inferior y entonces pues no tiene nada que ver un hombre con una mujer. Y eso está claro. ¿Y qué quieres tener? Pues quieres tener una persona, pues un hombre con potencia y con fuerza, no una mierdecilla como una mujer. Exactamente. Y otro tema que quería comentar también yo es también todas las imágenes que hay en la publicidad, pues en la publicidad, ¿no? En las películas, en todas partes, cómo se normaliza también la violencia sobre la mujer, cómo va, está todo pues incluso con crueldad, y es algo que está presente en todas partes, y cuando no, como objeto. Cuando sí, bueno, no hay violencia, es ser considerada como un absoluto objeto ahí para satisfacer. Para, sobre todo la lencería femenina, de vez en cuando. Y los perfumes, todo lo que cojas. Ya, lo de los perfumes. Y en cualquier cosa, pues te sacan una mujeres ahí que dice, bueno, pero esta que está anunciado. Claro, y entonces sigues ahí en la misma. Incluso. En la misma rueda. Incluso los electrodomésticos, pues un lavavajillas, pues es que no funciona. La dan los siete males a ella y llega el técnico, todo sabio. Es que usted utiliza un lavavajillas, claro, que no es de marca. Y claro. Pero tiene que llegar el hombre que la asesore a utilizar eso. Es que la pobre tonta sabe. Claro, por eso es otro sitio en el que estamos nuevamente tragándonos todo Es que parece que nosotras estamos preocupadas porque no tenemos la ropa del blanco más blanco de todos los blancos. Ya ves tú. Sí, sí, pero tú lo miras así. Nosotras tenemos almorranas, ellos no. Las almorranas, es verdad. El anuncio es verdad, luego todas las hitos y siempre los dolores, o sea, siempre hay pastillas para los dolores de la menstruación, pero yo nunca salen hombres doloridos de nada. Bueno, ahora sí, las enfermas. El anuncio de Evax, que yo siempre me acordaba, que era siéntete limpia, y dices, o sea, tener la regla es estar sucia. Siempre ese anuncio me llamaba la atención porque era. No, pero es que siéntete limpia. Todo eso, sí. O sea, se te raya la placa de vitrocerámica porque no. Pero es verdad que siempre sale el hombre. Es que tiene usted que utilizar tal. Después eso se le ha rayado porque, como es usted tonta y no sabe limpiar la vitrocerámica. Eso sí, parece tonterías, pero que ahí está y machacan. Claro, por eso digo que son tantas cosas entrando. En las que vas tragando ahí. Sí, no, que dices bueno. Que no te fijas en lo que es esto. Yo no sé, me fijaba, yo decía, bueno, pero es que los hombres no tienen almorranas. Porque, ¿no? Sí, que siempre ves a la mujer que... Siempre que, ponen a siempre, la mujer siempre. Sufriendo de todo. De estamos todo. Enfermas todas. Sí, sí, sí, sí, sí. no sé, es increíble. Ahora me estaré fijando, bueno, no es que me guste mucho ver los anuncios, pero en fin, como te los cascan a todas horas. No, claro. Y bueno, y es eso que tú, a veces yo me he parado en una marquesina de pues del bus, esperando el bus, y te giras, y lo que tú dices, o un perfume, o lo que de esto, que te lo están vendiendo con una cara de zorrón, que es que tira de espaldas. Sí, porque es la manera de vender. Es la manera de ser, la única. Es que es la única manera de vender, es que es eso, que parezcas un zorro, no te perfumes contra el perfume, que es, vamos, con eso ya tendrás fama toda tu vida, te saldrán novios, y por, no sé, a la gente le gusta mucho la película esta de Pretty Woman. Ay, eso y a mí detesto. Me parece una aberración total. Total, es una... No, yo no sé cómo puede gustar, es una película que detesto. Como un cuento de hadas casi, ¿no? Un sí, poco, porque anda aquí. Bueno, que llega a un cuento de hadas. Sí, la prostituta que llega, jolín. O sea, que es que es así, y es que no... Pero bueno, pues nada, chicas. Sí, además vamos. Que es que el modelo que proponen, pues siempre es ese, pero ¿eso qué tiene que ver con la realidad de las mujeres que tienen que ir a trabajar, que tienen que ir a su casa, que están tal? Es como pocas un películas. Modelo que te pone como aspiracional, así vas a estar guapa, vas a estar maravillosa, vas a librarte, pero por favor... Nadie, si lo por que ejemplo, tenemos es que ser reconocidas. O sea, hay una película maravillosa que es la de Hipatia. Esa película es un peliculón, uh-huh. En que ella pues demuestra y que, o sea, leyes, etcétera, etcétera, etcétera, y lo único que gana la pobre mujer es que cuando lleguen los cristianos la desoyen viva. Pero fue una pionera. No, pues sí. Y es que no se habla de esas mujeres en la historia. No, y además que incluso se apropian de sus propias, o sea, de sus ideas, de sus investigaciones. Sí, cuánto se ponían. Bueno, Ana, que es una que hemos hecho a veces pues con cartelitos de mujeres que abrieron de esto, ¿cuántas escribieron con nombre de hombre o del marido? Claro. Porque a ver, ellos no podían escribir. Claro. Ni hacer obras de teatro ni nada. María Lejárraga, sin ir más claro. Lejos. María Lejárraga. Por cierto, vecina de Carabanchel fue. Sí, aquí no sale la vena carabanchelera. O sea, pero la ha sabido. No, claro que no. Y pasan, pues eso. Bueno, sí, vale, qué bien. Vamos a hablar de otra cosa. Que claro. Es que indigna. Y si no, las obras, las pintoras, escultoras... ¿Qué escultora era esa? Bueno, en el Museo del Prado, ¿cuántos cuadros hay pintados por mujeres? Muy pocos. Muy pocos. Y algunos están en el sótano. Están ocultos. Es así. Y las obras que se destruían también, hechas por mujeres. Sí. O a lo mejor también cuadros, es posible que estuvieran firmadas por hombres. Quiero decir yo, y los que habrá que estén firmados por hombres y que sean de mujeres. Y luego, además, todo esto que estamos hablando, mujeres que tienen el doble de mérito, porque no han podido en ninguna manera ni estudiar, ni ir a algún... las de dibujo, las otras estudiar cualquier cosa, sino que lo han tenido que hacer por su... o estas primeras pioneras de todo a costa de una lucha increíble. Sí. Y sin embargo, bueno, pues el ejemplo y que se les se ha pone... reconocido una vez muertas, muchas de ellas, la mayoría. Sí, la mayoría la verdad ha salido a relucir cuando ya no estaban en este mundo, ¿no? Sí, además es que lo que hemos comentado antes, que el franquismo hizo un borrado total. De todo en general y de las mujeres, los intelectuales, etcétera, en particular, porque tenían otra idea en mente. Bueno, pues yo espero, hijas mías, con tertulias, porque esto no ha dejado de ser una tertulia, pues que con esto, todo lo que hemos explicado, le sirva a alguien de algo, como para tomar conciencia, como para abrir, pues estamos muy cerquita también del 8M, se está preparando, uh-huh. y debemos pues eso, salir a las calles a defender nuestros derechos. Y vuelvo a repetir, esto no es un programa contra el hombre, esto es un programa contra cierta clase de hombres. Los demás, encantadas de la vida. De hombres y la sociedad en general. Bueno, también hay, y también vamos a reconocer una cosa, también hay mujeres que se las traen. Sí, sí, es cierto, claro. Hay mujeres. Exacto, hay mujeres que se las traen, no quitamos tampoco, o sea, el de esto de decir que hay mujeres que arruinan la vida de hombres. Pero estamos hablando en términos generales, que generalmente suelen ser en una cantidad bastante más inferior que el otro, o sea, pero que a ver las ailas y que bueno, y que vamos a hacer, que no es que seamos perfectas, o sea, con esto o no, pero bueno, admitimos las críticas porque somos muy buenas y de las críticas siempre se aprenden, aunque sean injustas. Y bueno, pues casi hemos agotado nuestras dos horas, o sea, si alguien quiere decir algo como al final, yo le voy a pasar aquí a César la música que hemos buscado. ¿Es esta? ¿Alguien quiere hacer un aquí, si la encuentras en YouTube? ¿Alguna cosa antes de acabar? Pues chicas, ha sido un placer estar con vosotros. Me ha encantado estar aquí charlando. Y ya sabéis dónde está vuestra casa. Muchas gracias, Amparo, a ti por invitarnos. Yo no invito, o sea, sin vosotras yo no podría hacer programa tampoco. Bueno. O sea, que esto es un ten con ten. Y bueno, y ahora Óscar, que ha estado aquí. Ay, Óscar, porque manía tengo yo al cambiar los nombres. César, que me estoy haciendo mayor. César nos busca la música que hemos escogido, que para que veáis que no seamos muy carcas, nos hemos dedicado ¿al qué? ¿Al rapeo? Sí, gata, katana, lisístrata. Sí, ya está. Ya está. ¿La podemos oír mientras? Con los auriculares. ¿Qué? Puedo, sí, o no, lo puede poner él si quiere, que salta por los altavoces. Si no, vale. Se va a comprar. Yo no camelo perfume de Nina Ricci. Si más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis. No sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta. Facilito tronco. Deja de poner impedimentos. Deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso. Cuando paso por la calle sola en todo momento. Porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy. Que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit train, alojar cambi, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio. Eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido. Eres la primera defensora de la ley divina. Eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar. Así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre a causa de tu deserción, mujer. Que venga Dios y lo vea como se hace la máquina. Ardió en la hoguera con tres brujas durante la Inquisición. Vale, que monten sus ministros festivales feministas contra la segregación. Alimentando el tópico con discriminación positiva, que es mentira, no es ninguna solución. Yo hago lo que quiero, bajo el niño no andes sola. Mujer en toda regla, poetisa con mayúsculas. Descontrolada por la ciudad cantando hardcore, con camisas y tacones altos, con la moral muy por encima de sus cuentos, como la de otras tantas putas que mueren callando. Yo ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como Lisístrata, sin más que decir que aportar a la causa. Rosa Luxemburgo, campo amor, griega amazona, vestal romana, sendero impío hacia la vida humana, Kenia Arcana, Safo y Pati Parque y Hatshepsut. Yo os invoco y Jateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateva, buscando una luz, buscando una luz, buscando una luz. Yo os invoco y Jateva. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides, corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. La pídame, humíllame, si quieres ponme un burka, arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Escóndeme, tápame bien ese escote impuro, no sea que te perviertas de transporte al lado oscuro, no sea que te intoxique con mi chique de cianuro. La mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil, como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa, un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta, pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas, no engendramos el demonio, y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres. Bueno, pues después de la canción que hemos puesto, para que veáis que tampoco somos muy carcas y que somos, tenemos una vena rapera, bueno, pues no, me voy a despedir en nombre de mis compañeras, de Suki, que ha tenido que marcharse porque tenía labores que hacer. Y bueno, y el sábado, ay, perdón, el jueves que viene, vamos a grabar en directo desde un centro de salud, un centro de salud. Apreciando la huelga y la explicación, y que sí, lo que queremos pedir desde ahora en adelante es que el día 12 de febrero hay una manifestación por la sanidad pública. Ahí nos va la sanidad y la salud de todas y todos. Hay que salir a la calle y hay que apoyar esta manifestación. Tenemos que petar Madrid. Si fuimos, no sé cuántos, si somos 600, queremos ser 1 millón, pero tenemos que salir porque es la única fuerza que tenemos para poderle torcer el brazo a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento. De momento, luego ya veremos lo que pasa con las generales. Os esperamos el día 12, os esperamos luego cuando pasaremos, subiremos el podcast, e ir a apoyar a vuestros médicos de atención primaria. Se lo merecen. Menos aplausitos mientras estaba la pandemia, y ahora apoyémoslo porque se lo merecen. Por lo menos la mayoría. Algunos no, pero bueno. En fin, hasta el jueves que viene. Ya no quiero pretender que es normal sentirse así. Ya no volver a ignorar el silencio tras de mí y callarnos. No va a cambiar las cosas, sabes que esa es la realidad. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que te pegan como un huracán.